Radio Ubrique con el carnaval. Cuatro minutos pasan de las 4:30. Nosotros que, bueno, pues nos quedamos con este ritmo, esta sintonía de carnaval. Hoy último programa, último espacio de carnaval en esta sintonía. Han sido pues más de una decena de programas los que bueno, pues os hemos querido acompañar. Nos habéis acompañado hablándoles de esta fiesta. Fue allá por el 19 de enero cuando arrancábamos, un día después de nombramiento oficial de los hermanos Moreno como pregoneros de nuestra fiesta. Desde ahí hasta entonces, pues más de una decena de grupos, tanto oficiales como callejeros, los pregoneros que han pasado dos veces por aquí por los estudios. Y hoy pues cerramos esta programación, al igual que este fin de semana se cierra el carnaval. Si para alguien fue especial el carnaval 2022, fue para ese grupo de trabajo que se reunió por primera vez en 1992 para crear un artilugio con forma de patacabra, cuyo entierro y posterior quema pusiera el punto y final a esta semana de fiesta. 30 años después le llegaba el reconocimiento en forma de nombramiento como pregoneros. El recibimiento que tuvieron no pudo ser mejor, ¿no? Y todos los allí presentes recordamos una plaza del ayuntamiento completamente abarrotada de gente que quiso vivir un pregón en forma de musical, con el colorido que daban esas fechas tan cercanas a la primavera, motivo además elegido para la patacabra del pasado año. No quedan ni las cenizas, ¿no? Pero sí seguro que esos buenos recuerdos con los que vamos a comenzar este rato de charla con Leandro Cabello, cabeza visible de ese grupo y principal creador de la patacabra, que nuevamente y un año más pondrá el colofón a un carnaval que nuevamente ha tenido de todo. Falta, pues precisamente eso, la quesá mañana viernes a partir de las 8:30 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, el pasacalle que tendrá lugar este sábado a las 7 de la tarde con salida desde la calle Fernando Gavilán a la altura de las inmediaciones del Colegio Reina Sofía, una quincena de participantes entre individuales y grupos, y como decimos, el entierro de la patacabra el domingo con horario oficial a las 7 de la tarde, con salida desde la Plaza de la Verdura. Leandro Cabello, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, y a toda la audiencia. El programa oficial recoge eso, que empieza a las 7 de la tarde. Lo que podemos decir es que antes no va a salir, ¿no? No, antes no. Y además, puede ser un poquito más tarde de las 7 para que esperemos que ya no se esconda un poco y se vean las luces que le hemos puesto a la patacabra. Bueno, ya no estás desvelando cosas de la patacabra. No, luces lleva, por supuesto. Vamos, hay que aprovecharlas de un año para otro. Se pone, ahora luego hablamos si te parece del horario, pero se pone un horario de las 7 de la tarde un poco para que la gente vaya teniendo un poco de idea, pero sí, luego al final queda supeditado a otras cuestiones. Sí, no, pero de todas maneras lo del horario tiene que ser más o menos desde hace algunos años que fuera más o menos rígido, porque la policía loca tiene que cortar algunas calles, porque como iba tanta gente, tampoco puede ser que estén los coches subiendo la calle el agua y nosotros bajándola. Entonces sí hay que tener cierto control. Esto ya desde hace unos años para adelante, para atrás, vamos. En lo que se ha convertido esto, Leandro, que estaba viendo esta mañana las imágenes del año pasado, lloviendo como llovía y la de gente que no se lo quiso perder, ¿eh? Sí, claro, es como nosotros, es que el final es ese y ya no dudamos siquiera si llueve que lo hagamos, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aplazar una semana o lo vamos a...? Tiene que ser ese momento, y lo siento porque sé que algunas personas pues se lo perderán, pero los que tienen ganas y los que tienen los carnavaleros de verdad y los de las agrupaciones, que son los que disfrutan ese día, aparte de nosotros, pues eso no se lo van a perder, pues llueva o venté. Si te parece, Leandro, vamos o no a remontarnos un poco, porque sí quiero preguntarte un poco por el carnaval del año pasado. Entiendo que es inevitable recordarlo y que salga la sonrisita, ¿no? Sí. Este año me decíamos hace un par de meses, dice, no estamos tranquilos, me decía Juana, que estuvimos ensayando casi un mes y medio, y decía, nos vamos a tener que buscar algo que hacer, porque estamos como tontos, que le falta algo, ¿no? Porque nos faltaba algo, nos faltaba algo, porque fueron unos meses de mucho ajetreo, de mucho lío, de mucho... eso fue... Y entonces, cuando terminamos y la quemamos, nos entró una tranquilidad y un relax, que de eso habíamos puesto el listón tan alto que decíamos, bueno, y ahora para el año que viene, ¿qué hacemos? ¿Qué...? No superarlo, porque es imposible, vamos, con, y además los buenos momentos que pasamos y dar un pregón aunque yo hablé poco, la verdad. Uh-huh. Pero vamos, que preparar un pregón y darlo a Obrí, que eso es muy importante para nosotros, una de las cosas más importantes. Además, participaron gente que normalmente al no cantar y eso no tienen un protagonismo grande en la fiesta, pero que hacía falta también que tuvieran un reconocimiento, porque entre ellos estaba Antonia Mari, que lleva toda su vida desde que empezó el Carnaval de Ubrique preparando disfraces. Su trabajo era costurera, o todavía, vamos, hace cosas. Y digo, mira, nunca va a tener un reconocimiento, y aprovechamos que éramos nosotros para dárselo. Yo este año estaba en el pregón y digo, qué de gente hay aquí abajo. Digo, claro, pero es que nosotros estábamos todos arriba en el escenario. Pero porque le dimos la oportunidad a toda esa gente, ¿no? Hombre, allí había gente que cantaba, que no canta, pero gente relacionada al carnaval de todos los tipos, y por supuesto que estuvo abierto a quien quisiera participar. Además, el ensayo duró 10 minutos, el viernes antes, que tampoco sí. Había que estar mucho tiempo, quitando lo que teníamos que leer, y eso sí que tuvimos más tiempo, pero la gente la noche antes dimos ahora que subirse y ahora que bajarse. Se le dio el reconocimiento a aquellos que no cantan, pero aquellos que cantan sí que os reconocían, ¿no? Y reconocían que era más que merecido este pregón. Sí, claro. Bueno, yo creo que el carnaval lo forma mucha gente, fundamentalmente los que cantan, porque son los que mueven, y yo soy un aficionado siempre desde chico, vamos, desde que estaba estudiando en Cádiz. Siempre decimos muy aficionado al carnaval, y comprendo que son la gente que de verdad mueven el carnaval, pero después hay mucha gente alrededor que se disfraza, que te ponen un disfraz, que le gusta, que escuchan las canciones, que escuchan... Aficionados, ¿no? Claro, aficionados al carnaval también, que hay que contar con ellos y hay que preguntarle, y tienen que tener su papel también en el carnaval, vamos, que sea gente que no están 3 meses o 4 meses ensayando como una agrupación. Bueno, Leandro, y modestia aparte, o sea, también aquellos que ponen el fin de fiestas, ¿no?, al carnaval, ¿no? Es que si no hubiera una patacabra, una quema, un entierro de la patacabra, a lo mejor habría que inventar otra cosa, ¿no? Sí, a nosotros nos ha tocado la parte fea, la parte antipática, pero vamos... Nosotros no lo hacemos con el suficiente como optimismo y alegría, ¿no? Porque al final es para tomarse eso, ¿no? Es para tomárselo así. De todas maneras, surgió así por casualidad y ya está. Y lo hemos seguido porque nos ha gustado siempre, y porque yo, por ejemplo, me retiré de cantar hace mucho tiempo porque me di cuenta de que no, no cantaba muy bien, pero vamos. Y entonces, como me gustaba, siempre he estado participando desde que se creó el carnaval, desde que Antonio Marteno compró el primer bombo en el 86, siempre he estado participando. Ahora ya de mayo y eso ya entro menos, ya no tiene... Pero vamos, que yo lo que tengo ganas de que llegue el sábado y el domingo para participar, para que diga, mira, este musazo serio este... El año pasado hubo momentos de todo tipo, ¿no? Momentos más tristes, momentos más emotivos, un poco de todo. Me reconocíais también que en los ensayos había habido momentos íntimos en los que habíais recordado otros años atrás. ¿Tuvo un cuarto que dar, Leandro? Hombre, yo la verdad es que tenemos muchas penas, porque ya en las familias tenemos problemas y hay enfermedades y hay... Y yo, vamos, yo si pongo una sonrisa en cualquiera de las entradas que hago en la patacabra de Ubrique o cualquier cosa, pues mira, pues un granito de arena que pongo para eso, para que esa alegría, por ejemplo, no nos abandone. Además, es nuestra forma de ser, ¿no? Lo digo porque el otro día era el día de Andalucía, ¿no? Digo, yo me siento andaluz, tengo un carácter así abierto, ¿no? Alegre, yo qué sé, que algo el tiempo y el vivir aquí no hace ser así. Es que fíjate, también me llama mucho la atención, ¿no? Cuando hablamos de todo esto del entierro y demás, porque yo me pongo un poco en tu piel y digo, si yo me pegara todo ese tiempo fabricando la patacabra, en cierto modo me daría también un poco de pena que se quemara y que acabara como acaba. Sin embargo, tú como que lo tienes eso siempre muy, muy asimilado y lo llevas con total naturalidad, ¿no? Sí, es que el fin para lo que está hecha. Y además, si no la quemáramos, era el año que viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Además, a mí me gusta ponerle muchas cositas. Y voy y compro y me encuentro no sé qué y te lo pongo. este año, de eso había pensado, después de todo el lío que hubo el año pasado, de todos los movimientos, de los pregones, de todo, yo pensé hacer una cosa sencillísima, vamos, era una idea, además no era una idea mala, era una idea muy buena. Y lo, vamos, lo digo porque al final ha cambiado. Yo la iba a dejar completamente en blanco, una pata cabra, todo desde arriba hasta abajo. Iba a recurrir a unos chavales que pintan, que hacen graffiti y eso, y en la misma Avenida España esta tarde la iban a pintar con graffiti. Lo que pasa es que cuando empecé a hacerlo, digo, yo no veo a los chavales que lo hago yo, que para eso la tengo medio hecha. Hago yo los graffiti, sí, ¿no? Pero la idea era muy buena, lo que pasa que esto, como tengo mucho tiempo, lo voy haciendo un poquito, y ahora un día voy y le pongo una cosa, y otro día otra cosa, y ya al final la completé, le di a los chavales, ya está más de la mitad esa, si queréis asomarse, pues, y no, ya termínalo, y ya está. Oye, pero fíjate, ¿eh? Qué idea para un año, pues dejarla en blanco y que sí, en la Avenida de España, en directo, pues... Y ahora mismo está la mitad en blanco, lo que pasa que lo que es la pata cabra sí está terminada. Lo que compré es la tela de abajo blanca y están blancas ahora mismo, que te llevamos unos sprays y eso para terminarlo de hacer, que no sé, además es lo que me decía... Rafa, el de la pintura, dice, pero esto lo hacéis ustedes y se lo vaya a pasar mejor. Digo, pues mira, pues lo haremos nosotros. Después, como estamos en el jardín ahí echando el rato y eso, pues ahí mismo, pues, vamos, es que es difícil pintar, la verdad que es difícil hacer un graffiti, que sí. Parece que es fácil, pero yo he hecho un par de pruebas y no. Y al final con unos cartones le es una figura y eso, y digo, pues esto se queda. Ahora te voy a preguntar mucho por las ideas y por la idea de este año y demás, pero si te parece cerrar el círculo del año pasado, te hablaba de que la gente que canta, los grupos y demás, pues no dudaron en reconocer que era más que merecido este pregón. ¿Sentisteis ese reconocimiento por parte de todos? Sí, claro, vamos, y además de eso, el domingo me lo estuvieron diciendo y eso, y, hombre, hacer el pregón es complicado, y como no salió, yo el otro día le comentaba a una amiga mía, digo, es que si me diera la oportunidad de hacer otro, pues, claro, ahora me saldría bien, porque le quitaría 10 minutos de un lado, le pondría 5 minutos de otro, pero claro, pero el pregón no es más que una vez en la vida, sí. Así que como se quedó, es como tiene como que gustar, y ya está. A lo mejor nos faltó, vamos, y además yo no te lo he comentado a los músicos de la otra agrupación. En un principio pensamos que hacer el pasacalle que íbamos a hacer desde la ermita de San Pedro hasta el escenario iba a ser con los músicos, con los bombos y la caja, con Parrado, con los que van todos los años. Sí, lo que pasa que Pepa, la pregonera, la pata cabra, tuvo una lesión en el pie, y entonces como la pensábamos llevar en la esparigüela, como... No nos salió y entonces tuvimos que cambiarlo, y por eso no contamos con ellos, que hubiera estado bien, pero vamos, que ellos van el domingo, que no, que además los necesitamos. Y luego se habla mucho de introducir cambios y demás. Tú ya que has vivido de dentro el pregonero, ¿cambiarías algo en torno a esa figura de los pregoneros? Lo digo porque viendo vuestro pregón, viendo el del pasado sábado de los hermanos Moreno, parece que es una fórmula que funciona, ¿no? Que en los últimos años está teniendo mucho éxito, no sé. Es que lo que pasa es complicado. Yo siempre he pensado que el pregón es muy complicado, ¿verdad? Hacer una cosa amena, porque te ponen un tiempo que dure, ¿no? Y te tiene que durar y mete ahí. Claro, cada uno va a hacer su vivencia o cómo ha vivido el carnaval. Los morenos llevan muchos años, por supuesto, y tienen muchas anécdotas. Entonces no es muy complicado. Claro, su punto de vista del carnaval. Pero la verdad que hace tiempo pensaba yo que a lo mejor sería mejor traer un artista de estos de Cádiz, de los de Relumbrón. Pero, por ejemplo, este año ha ido Celu a Rota y ha dado lo mismo que puede decir en cualquier lado. No ha hablado de Rota, ha cobrado y ya está. Y el pregón al final ha dado una chavala, una reina infantil, no sé lo que será en Rota, y estaban quejándose. Está claro, ¿no? Pues mejor que te hablen de Ubrique, ¿no? Claro. Porque para eso estamos aquí. Que nota además que a mí me encantan las seriotas de Cádiz o las comparsas, y daría lo que fuera por ir a ver una. Bueno, sí. Buena. Pero claro, pero a la hora del pregón te da igual que sea, claro, mejor que te arguen de aquí. Bueno, pues eso por cerrar un poco del año pasado en el que, como decimos, ¿no? Pese a la lluvia, Leandro, ya nos vamos al domingo a ese entierro, esa quema. La respuesta de la gente de los grupos, de los aficionados, de todo Ubrique, ¿no? Pues se echó a la calle y quiso ver pasar la patacabra. Sí, vamos, me acuerdo precisamente hablando de Barrado y de Yucia, que íbamos con las mismas botas de agua los tres. De Cadrón, dice, no te las ponéis nunca, este año precisamente en el tipo las llevan las botas, es verdad. Las mismas botas de agua. Sí. Y le digo, mira, le vais a sacar provecho, pero el año pasado las teníamos guardadas desde hacía mucho tiempo con esto de la sequía y eso, pero ese día las usamos bien las botas de agua. Y de hecho, siempre cuando está ardiendo ya la patacabra, que ya está acabando, se me acerca Isabel, vamos, la alcaldesa, nos hacemos una foto y eso, y miré para el lado y venía Isabel en papa también conmigo, claro, es que era imposible, ya que te daba igual lo que te estuvieran mojando, ¿no? Que ya, si sabes que después cuando llegues a tu casa lo que te vas a calentar, vas a coger la cama, te vas a secar y ya está. Y ya está, y listo. Es verdad lo de las botas, que estaba en el ensayo de los Capitán Pellejo y me decían, llevamos las mismas botas que el año de los motoristas, de los que suben a atender. Y pues ellos lo están aprovechando está bien. Buena la... Yo estoy esperando que llueve ahí al campo con las botas y no, yo no. Ya yo más veces a la patacabra con las botas de agua que a la tierra. Parrado, Yucia, Alejandro Román Anillao son ya clásicos en Richarte también, son sí, gente que Juan, año tras año, Juan Cri, Juan Cri, que este año está con un Ramón Trujillo. Sí, Ramón Trujillo, Juan Cri, que digo que este año está con un romancero, sí. También, que no lo sabía yo y sí, no, a él no lo he podido ver, vamos, lo sé que lo tiene, que no lo vi en la Soriza y digo, estará por ahí con la bicicleta. Bueno, no, estaba en el carril me lo encontré yo encima del escenario. Que digo, son clásicos y esa gente no se lo pierden ya. No, eso además son los que le dan el bobito también, vamos, sí. Pisco. No son gente, vamos, además que hombre, que no podrían, a mi parece, vamos, forman parte como la misma patacabra del cortejo. O sea, que hasta que no tú pasas lista, ¿no? La plaza de la verdura, hasta que no están todos, no arranca. Que, bueno, y las mujeres, la de las comparsas, Ibero, sí. Es que decir nombre así, claro, pero hay muchas, o Mari Carmen López, es que... Se nos van a quedar muchas, pero es digo, verdad, pero... que de la comparsa femenina, que ya no sale, pero también hay muchas, Cristina, está Sandra, creo que también muchas veces la se ve por allí. Es que... Además, Serafín le dejaba el privilegio, digamos, entre comillas, de pasarle el peor trago que hay, de la patacabra, que sacarla por el callejón de Janeiro y subirla por el pitorro que hay al final, que es la parte más difícil porque está a lo justo medio, para que se suba del pitorro, pero no se dele de en el barcón que está arriba. Y entonces, eso es de las maniobras más complicadas que tiene, y vamos, lo hacen perfectamente. ¿A quién se lo deja? A la musasa, ah, la mujer, sí. Lo de a la maniobra esa, vamos. ¿Te dio pena que se terminara el carnaval del año pasado? No, la verdad es que me entra una tranquilidad al día siguiente de poder hacer otra cosa, vamos, de dedicarme a... Después, bueno, cuando pasan 2 o 3 semanas ya le estoy dando vuelta a la cabeza al año siguiente. También cuando no, se... pero me entra tranquilidad, la verdad. Yo tenía... Cuando trabajaba, lo que tenía el día de asuntos propios más importante del año, me parece que era el día después de la patacabra, para relajarme, porque acababa con los nervios. Te quería preguntar por cuáles son esas sensaciones al verla arder o al verla desfilar. ¿Tranquilidad un poco, Leandro? No, yo voy... Cuando hay mucha gente y eso, yo mato rullo. Y lo raro es que con la personalidad que tengo es que vaya adelante. Yo voy así con el peso fuera, como se encargan los Serafín y Espirri detrás de los capataces. Los capataces y eso. Yo les hago los miros y con una mira mía saben ya lo que tienen que hacer. Que es mentira, que no me hacen ni puñetero caso, pero yo les digo, más lentito, y lo me, pero vamos, ni caso. Pero es porque así, dice Leandro, como pongan muchas normas, no va a venir nadie, digo, no, porque no vengan. Yo le pongo, tenemos puestas ruedas ya, así que ya no tengo problema. Sí. Yo me veía en el en el problema un día de que diga, oh, no la llevamos más. Digo, bueno, pues la empujo yo, ¿no? irse. Que la patacarra no se queda. No se va a quedar aquí, que vamos a quemarla. Leandro, este año, en cuanto a idea, bueno, tuviste esa primera idea, una vez que termina el carnaval, tranquilidad, ¿no? Y reposa un poco la mente. Este año, ¿cuándo ha sido cuando te ha venido? Bueno, primero tenías esa primera idea, ¿no? Cuéntame. Tenía eso, ¿no? Tenía pensado lo que pasa lo de ir. Pensé cómo íbamos a pintarlo con los sprays, esto, hacer ahí de cultura callejera de esta, pero sí. Es que ya tenemos una edad. Y me decían, sí, vamos a ir ahora con la gorrita para atrás, así, y como los chavales del Bronx, esto. No, ya no nos pega. Entonces, hay ideas, todos los años hay ideas. Y este año había una que me la habían propuesto más veces, pero no le veía la relación con Ubrique. Claro, pero a todas las cosas tampoco las tenían los vikingos, y al final descubrimos que estaba el Callejón del Norte relacionado con los vikingos o cosas así. Había otras que sí estaban más relacionadas, por ejemplo, lo de la mujer de la curva de corte ha sido una historia de siempre de Ubrique, o el diablo no inventara lo que hicieron en Ubrique y de diablo. Todo esto tenía, pero me proponían una que era de seres de otro mundo. Y digo, esto no tiene nada que ver con Ubrique. Lo que pasa que después en la feria, viendo el desfile de los cabezúos, vi a dos seres extraterrestres allí bailando, y eso metió totalmente en el tipo de ubriqueño ya, porque lleva mucho tiempo. Digo, mira, no nos hemos dado cuenta de a lo largo del tiempo ya están metido en las tradiciones de Ubrique y todo, ya. ¿Eso cuándo? En la feria, en el desfile de los cabezúos. Además, como los extraterrestres tienen la cabeza tan gorda, pues se confundían con los otros cabezúos y eso, y metidos totalmente en el. Sé que han montado ya su fábrica y todo, a lo mejor están pensando presentar una candidatura a la alcaldía ahora a las elecciones, total. Digo, pues mira, pues le vamos a hacer un homenaje, le vamos a hacer una fiesta en el jardín, ya dedicado a ellos, y ya está. Nosotros somos un pueblo abierto y lo recibimos con las manos, con los brazos abiertos. Hemos estado aprendiendo estos días cultura extraterrestre, el idioma, es complicado. El sexo de los extraterrestres también me preguntaba uno el otro día. ¿Y cómo sabemos si son 100 machos o hembras? Digo, bueno, cuando estemos en el jardín, si entran en el de mujeres, en el bate de mujeres, será hembra, y si entran en el del hombre, será hombre. Y así, ¿no? Hemos aprendido mucha cultura, y después la edad. Lo del dedo índice me. El dedo índice, que es un adelanto de. Para poder adaptarse, ¿no? De la adaptación, como la. Total, la adaptación, porque con el dedo índice largo pueden llegar al fondo del zupe mejor, dan el doble de pegamento en el filete, y entonces están muy solicitados por los empresarios, esto, están. No, tienen muchas ventajas también, ¿no? Además que cuando quieren de verdad, a Ubrique lo aman, además tienen tres corazones, no tienen un corazón nada más, tienen tres corazones, y son, todas estas cosas las hemos estado aprendiendo de ellos, son serios, porque por fuera los ven muy serios, por dentro son más serios todavía, tienen muy mala leche, quieres poner la nariz roja esa de que pone Manolo Canto de alegría, y lo mismo te da un tiro con el láser, una cosa de esas, entonces hay que tener cuidado con ellos, hay que tener cuidado. Le ha sacado más punta de la que creía al tema. Sí, ¿no? Y además relacionarlo con Ubrique ha sido fácil, vamos, yo digo. No, porque yo le vi el dedo largo a uno, digo, mira, eso llega hasta el fondo de lo que no puedo yo, en el tarro de supe, puede este, además lo liquida, vamos, antes nosotros teníamos que usar tarros de supe, que eran de sustituto de caviar, que eran, sí, tarritos chiquititos, así. Y esto con uno de garbanzo de esos largos remojados, puede llegar hasta el fondo. Antes yo me acuerdo de los de mayonesa, los pequeñitos del tarro. Eran los que nos pedían siempre, mi primo de la fábrica de Arlas, nos pedían los de paté a la pimienta, que eran bajitos de fondo, los de sustituto de caviar, que eso era de las navidades y eso sobraban, que era cuando comíamos sustituto del caviar nada más. Y ahora esta gente, esto, pues ya te digo, con uno de garbanzo remojado, le llega al fondo y lo liquida, vamos, lo limpia, por eso están tan solicitados, vamos, están los empresarios pues buscando trabajadores de esto. a los normalitos, a los que tienen muerte normal. Esto fue en septiembre entonces cuando se. Sí, pues, en la septiembre fue cuando lo viste, claro. En la feria, No, todavía no. De todas maneras, después lo veo que era menester hacerle el homenaje y eso. Y siempre cuando hay una idea, se la propongo a Juan Esteban y Ramón, que estuvieron el año pasado por aquí, y le digo, mira, tengo esta idea y eso, que son como el primer filtro que hay. Juana es una, vamos, la conozco de toda la vida, muy carnavalera, muy, ella es más comparsista, yo soy más, más siriotero. Por eso, son los dos, para ver las dos versiones, ¿no? Y me dijeron, para adelante, de... No, de todas maneras, a Rafael Jurado también, que me lo había propuesto lo de la idea esa, algunas veces era el que yo le contestaba que no le veía mucha relación, pero vamos, que después todo tiene relación, todo va relacionado, y se le puede buscar la punta que sea y se le puede... Leandro, tiene mucha... Bueno, el 25 de diciembre fue cuando diste la primera... He estado ahí apuntando, el 25 de diciembre fue cuando diste la primera pista en Facebook. O sea, que has estado dos meses ahí pensándotelo, barajándolo, ¿o cómo? No, lo sabía. Lo que pasa que es que voy andando y es que cualquier cosa... Porque veía lo de las narices. No sé si era lo primero que puse era lo de Manuel Alariz Roja, ¿no? De no me acuerdo, lo tengo aquí, man, pero no me... No, es que no sé si lo saben, que Manolo Canto lleva una campaña, sí, de para darle voz o visión a gente de Ubrique que te lo merece, que normalmente no son, y entonces le coloca una nariz roja, pero es porque irradia alegría, ¿no? Sí. Y yo decía lo contrario, porque se la puse al extraterrestre y digo, irradia seriedad. Entonces, la primera publicación fue del circo, que lo relacionaste con... Ah, bueno, con el OVNI, con, ¿no? El OVNI. Que estaba el OVNI, lo veía sobresalir el circo sobre la Plaza de Toros, y digo, mira, parece ya que están aquí acercándose todos los OVNIs. Y eso estábamos hablando fuera de micrófono, que la idea al final, sin quererlo, pues ha resultado que ha tenido incluso cierta actualidad, porque todos hemos visto noticias de avistamientos, se ha incrementado el número de avistamientos de OVNI, el tema del espionaje de China con Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, es increíble, que parece que me hacen el juego a mí, ven, es lo que yo he puesto en internet y ya todas las noticias de Telecinco eran OVNI, no sé qué, la NASA, el general de la NASA ha dicho que los OVNI son verdad. Bueno, no había dicho que era verdad, había dicho que no eran mentiras. Sí. Pero los globos sí, y habrían los telediarios con esto. Digo, mira que, pues gracias Telecinco, gracias por seguirme el juego. Se ha creado la Asociación Unificada Ufológica Ubriqueña, la AUU. Sí, esto porque han estado viendo la cultura... Ya hace tiempo y no me acuerdo muy bien, pero eran todos relacionados con eso, por conocer su idioma. Es que el idioma es difícil, a mí me resulta difícil hablar el español, el mío. Pues imagínate yo meterme en los idiomas de esta gente. Claro. El último día me tengo un mensaje, el día de Andalucía, por ejemplo. Y entonces, claro, la gente, lo único que se leía era Andalucía, y la gente se creía que nos estaba felicitando. Digo, vale, uh-huh. Si esta gente lo que quiere decir es que van a atacar Andalucía y nos van a liquidar todas, que no corráis ustedes con las felicitaciones. Total, y entre todo eso, muchas veces lo pienso, digo, ¿lo pongo o no lo pongo? Digo, sí, de tal manera ya la... Sí. Y dije, no, que... Me decía, porque claro, en el caso de las agrupaciones, de las chirigotas, ellos, claro, esconden un poco el tipo, les gusta que sea un poco la gente los que descubran, también porque forma parte del repertorio. Sin embargo, tú, como es un día puntual nada más y hay gente que no lo puede ver, ¿crees que, bueno, que dando a conocer la patacabra, sus detalles, la idea, su historia, pues al final llega a un público, a más gente, ¿no? Claro, es que en realidad, bueno, ahora porque vamos el sábado y hacemos lo de la reunión que hacemos y la... ahí en el jardín, la presentación la llevamos un poquito en la cabalgata, la mitad y todo eso. Pero tú te imaginas el tiempo que lleva eso, el dinero que lleva gastado para que después en media hora bajemos desde la plaza de la verdura hasta la plaza de las palmeras y se acabe todo, ¿no? Y entonces, si le hacemos un poquito de juego, de publicidad, una especie de repertorio, me dio como, no me acuerdo, el de la comparsa. Me dijo, yo tienes como un repertorio. ¿Sí? Dijo, sí, pues parecido. Lo único que no le tengo que poner es música, ni cantarlo, pero vamos, toda la historia, cómo surge, cómo, además cómo va a acabar, todo eso, pues lleva su historia, ya hasta la hacemos publicidad. Es que fíjate que cada publicación podría ser una cuarteta de popurrí. Sí, además yo lo pienso, a mi hijo que le encanta el carnaval. Y que está ahí detrás, que coge muchas letras de Cádiz, eso le digo yo, te saco a mí. Hombre, no tengo la música, me costaría trabajo, pero vamos, la música la coge de cualquier cuplé, de cualquier agrupación y ya está, no sí, pasa nada tampoco. Y le mete el tema de la asociación esa, claro. Es que muchas agrupaciones toman el popurrí como explicando ciertas partes del recorrido, tipo, digamos, que tiene el tipo y la idea, y al final cada publicación pues podría convertirse en una cuarteta del popurrí, fíjate. Eso, hay una, que me estoy acordando, una de las entradas fue, porque eso, como hemos estado conociendo el físico, toda la anatomía, pues hemos descubierto que tienen tres penes, por ejemplo, ¿no? Y que por mucho que lo usen, nunca pueden llegar a tener tanto hijos como el número de agrupaciones que han sacado los Ordóñez este año, y los de Vero, y los de Viru, y todo, el montón que han sacado nunca, pues el otro con tres penes no puede sacar. Se ha presentado también en Cádiz, Leandro, el cartel, sí, ¿no? Todos los años llevo una pata cabra chica, y este año llevé el cartel, y estaba pensando a quién dejárselo. Ya lo daba por eso que iba a ver a Serafín Mateo, en el que canta en el coro de Casa Remedio, sí. Que lo estuve viendo, pero estaba muerto en la batea y no me atreví a darle. Entonces me encontré con una maceta de marihuana y le digo que un alucinógeno llevando el cartel con los platillos volantes. Eso, vamos, de eso le di a la sábana, suéltame esto que estáis muy relacionados con él. Después me preguntan qué es aquello. Digo, esto es una cosa dubri, que tú explícale que es una herramienta, lo pueden entender, pero hay que dar muchas explicaciones, entonces no... Sí, la chirigota del Sofri, de Conil, de la frontera, los incautados. Y es que llevaba un tipo, la madre de Gallo, me ha dado la casualidad que lo vi, digo, estos son los que van a presentar el cartel de los extraterrestres en Cádiz. En sociedad, ¿tiene trascendencia, tienes constancia de que tenga trascendencia gente de fuera? Tampoco, porque esta gente, los que van, por ejemplo, esta gente le estaban haciendo miles de fotografías, porque es un tipo muy llamativo, muy gracioso, muy mala leche. Le digo, amigo, eso es terapéutico, eso no es marihuana, no está terapéutica. Prohibida, es de la permitida. De la permitida. Y era muy llamativo y le estaba haciendo miles de fotos. Yo se acercaba uno de Ubrique con un cartel con dos platillos volantes y con la foto de la Diana esta de V, de la serie V de hace mucho tiempo, y dirá, este se ha fumado dos o tres de mis compañeros, pero vamos, no tiene más recorrido. Sí. Una vez llevé la pata cabra y se la dejaba a los coros, y los otros lo ponía uno, lo cogía, y los otros del coro le preguntaba, ¿eso qué es? Entonces ya digo que tiene que dar muchas explicaciones, pues deja de ser gracioso ya, vamos, eso para uno de Ubrique, para mí o para cualquiera que lo vea de Ubrique le va a hacer gracia, para ellos le da igual, vamos. Siendo una herramienta tan ubriqueña la pata cabra, con esto de los extraterrestres no perderá su esencia, ¿no? No, vamos, eso, además ellos se adaptan a lo que tienen, a lo que hay, vamos. Vale, que ellos son los que se han adaptado. No vamos a adaptar la pata cabra a ellos, sino que ellos te adapten a lo que hay. Bueno, menos mal que es el índice el que tienen largo. Si fuera el pulgar el que tienen largo, la pata cabra tendría que ser más... Tendría que ser más larga. A lo mejor lo tienen en la fábrica más que para dar zupe. Leandro, ¿en el cajón te quedan muchas ideas? Pues ahora la verdad que no. Tengo ideas, pero que no... Ahora mismo no... Ninguna no estoy pensando. Otras veces si he tenido dos o tres... Sí, eso es lo que me refiero. En el cajón. Y más eso... Ahora mismo, la verdad que no. Pero porque a lo mejor estoy pensando también como me voy haciendo mayor, a ver si lo voy cambiando y a ver si mis hijos los quieren seguir o si buscarme a alguien que van a contar conmigo. Esta mañana lo hemos llevado en el camión precisamente, que me ayuda Ramón Gitano desde hace muchos años a llevarla, a montarla en el camión. Me decía, Leandro, te vas a tener que retirar. Digo, es que eso sí, yo no me, hombre, ya me cuesta trabajo menearlo, mover los tablones, cortarlos, pero después de hacerlo no tengo problema. Yo voy, es un ratillo y eso. Y entonces a lo mejor este año, como lo estaba pensando por ahí, no tengo ninguna idea, pero vamos, que ideas salen, me salen. Pero no que no te preocupa, que no tener. No, vamos, eso no, porque yo sé muchas veces todas las entradas esas, por ejemplo, no hay ninguna que yo me ponga a pensar nada. Sino que sale espontáneo. Me viene y ya está. Y ya. Además, da paseos por el campo, es lo mejor del mundo para ir moviendo la imaginación, ¿no? De pronto te viene y ya está, ¿no? Muchas veces ni la apunto, se me pasa. Si hay una buena, si lo pongo en el teléfono, en vez del número de un amigo, lo pongo tal. Y entonces lo veo después a los dos o tres días y digo, sí, que he puesto yo aquí, que no sé ni lo que era. Claro, pero ¿vas pensando un poco en que venga alguien a coger el relevo generacional? No, hombre, evidentemente vamos cumpliendo años y vamos, yo sé por qué. Yo lo, no sé si es la genética o lo que sea, yo a mis dos hijos, los dos más chirigoteros, más carnavaleros que he visto en mi vida, no cantan, no les gusta cantar, no les gusta, que te lo he dicho a mí yo muchas veces, digo, búscate cuatro o cinco y yo te preparo cuatro ideas y ya está, si salir no es tan difícil. Claro, esta gente es muy fácil, que cuando llega el momento es como a todo el mundo. Se calientan y dicen, ah, claro, hay que hacerlo en diciembre o en o antes, claro, o en noviembre, para que sea de verdad. Hombre, después para llegar un momento y cantar, que no importa, que se hace y ya está, pero hacerlo un poquito bien, por lo menos, ¿no? Entonces yo, te lo he dicho, que yo me movía, pero no le hace mucha gracia, vamos. Te lo digo porque los autores muchas veces de carnaval, pues mira, este año vamos a descansar, un poco refrescar ideas, coger impulso, ¿no? Y coger fuerza, sin embargo tú ahí al pie del cañón. No, pero esto, ¿no? Pero claro, no es lo mismo, no cuesta evidentemente tampoco tanto trabajo, yo no hay que preparar un repertorio, ni estar pensando de los 15 después para ensayarlo, ni nada, esto. En cualquier momento se me ocurre cualquier cosa y ya está. Como no tengo problema, y los que salen conmigo, si les gusta, te van a vestir de eso, y si no les gusta, pues se visten otra cosa y ya está. Pero van ahí me van a arropar y van a estar conmigo, pues sin problema. ¿Cuántos estáis este año para el sábado? Es que no lo saben. Es difícil de calcular. Hay muchos porque me han dicho, no sé quién va a venir. Digo, bueno, que venga, que no sé quién es. ¿Puedo ir? Venga, si es que no, nosotros nos pedimos no que participen y ya está. No pedimos ningún, no tenemos que ensayar, no tenemos. Si hubiera un ensayo, algo de eso sería más complicado. Pero sí que la patacabra la has hecho tú, ¿no? Y la patacabra, en solitario. Y la patacabra me encargo yo, bueno, y además desde hace mucho tiempo. Pero porque yo voy y es un ratillo, ¿no? Que no tengo más libertad que otro, que no tiene muchas ocupaciones. Yo voy un rato y a lo mejor pinto un lado, o le pongo cuatro puntillas, o le hago un palo para arriba. Por eso que lo voy haciendo poco a poco, que tampoco es un trabajo que sea cansado. Que he empezado pronto este año y me ha venido bien, porque después he estado con un resfriado gordísimo, que digo, menos mal que empecé pronto. ¿Cuándo empezaste, más o menos, a darle no, forma? No, pues empecé después de la... Es que... No era antes de la Navidad, de que ya le hice que este año no iba a cenar, que iba a ir de blanco, recuérdalo, iba a ir de blanco solamente, pero al final me entusiasmé y todavía esta mañana que se le van, que estábamos esperando al camión, le estaba amarrando cosas, y que sí, sí que ha sido... A ver, está elaborado, vamos, ya yo además invito, vamos, antes de que se me olvide esto, a todo el mundo, porque la verdad es que está muy gracioso. La del año pasado quedó bonita, era bonita, era elegante, ¿no? Era una, el año pasado bonita. Lo que, por ejemplo, dice que, ¿de qué era? Digo, la primavera, pero la primavera que llevábamos estaba basada en los azulejos de la fachada de la casa de la señoría, y la verdad es que era, dice, ¿a qué le hace un homenaje? Es que esa casa es lo de lo que más nos llena. Yo me siento muchas veces en la plaza y la veo enfrente, digo, una pena que esté la casa medio cayendo. Total, vamos, tampoco. Pero es darle un toquecito también de que tenemos ese monumento, que yo me fío en la gente que pasa por la plaza, la foto al San Antonio no falta, pero la foto a la fasa esa tampoco. Tampoco. Entonces una especie de... Yo una vez lo usábamos precisamente eso para hacer un cartel de carnaval, porque más chiricotero, tú te fías los detalles, tiene vino, tiene niño gordito, tiene... tiene... Es que los niños están con el vino, no se puede decir. Pero tiene su uva, tiene, ya verá, primavera tenía uva y todo, pero es por eso, una alegoría y ya está. ¿Y la de este año cómo la calificarías? ¿Cómo la definirías? Está de otro mundo. Una patacabra de otro mundo, ¿no? Una patacabra de otro mundo. ¿Que ha sido más complicado de elaborarla que otros años o en la línea? ¿Cuánto trabajo tiene detrás? No, ya te digo que son a momentito y no tengo las horas que se le puede echar. Tiene un detalle que no vamos a dejar un poquito claro, que es fundamental el detalle, lo vamos a dejar. Y eso ya me sale como, porque lo hice otra vez y me salió medio bien y lo he repetido. Después muchas cosas del año pasado se las he dejado para este año. Para aprovechar, no quitarle cosas. No a la patacabra, sino al pazo, porque lo otro se quemó. Y después ya te digo, pues llevará su lucecita, llevará su intermitente, llevará su... etcétera, etcétera. Hasta aquí podemos leer. El año pasado, Leandro, sacasteis una pequeña para los niños, este año también. Sí, también. Yo, la pequeña, empecé a hacerla para tener una idea de cómo iba a ser la grande. Y entonces, en realidad, pues, hacía la pequeña y después cuando hacía la grande no te parecía nada porque... Él ya te digo, como lo del pregón, ¿no? Sí. Cuando lo das la segunda vez, le cambia ya todo y lo haces bien. Pues esto era lo mismo, hacía la chica, que era como dedicada a los niños, pero que sirviera de ejemplo para hacerla grande. Y al final ¿no? lo hacemos, pero ya es más que nada para que los niños puedan llevar una, para que creemos escuela, para que... Claro, que se habla mucho de hacer cantera, esto es una manera de... Sí, claro, y además hay muchos niños que me preguntan, ¿a qué hora va a salir? Digo, no digan la Guardia Municipal. se va a presentar en el jardín. ¿Hora aproximada para el sábado, Leandro? El sábado, a la hora de comer, nos reunimos allí. Tenemos unos callos me han dicho que no son callos, que es menudo. Bueno, más o menos es lo mismo. Que nos lo hace Pirri, que es el mismo capata que va detrás, lo mismo se lleva una... El mismo te guía la patacabra que te hace unos callos. Una olla de garbanzo. Y vamos, que además lo pone Miguel también, que colabora con nosotros, que está desde siempre, vamos, hemos estado muy relacionados con él y eso. Y amor, está abierto a todo el mundo hasta que te acaben los garbanzos. Yo no puedo invitar. ¿Por qué? Sí, invitamos, lo que no garantizamos es que se vaya a comer garbanzo. ¿No? Si no puedo un perrito, una hamburguesa. Y bueno, aquí hay comida y sino que se lleve una lata y ya está de calle y la abra allí y se la coma. Pero o sea, por eso que no podemos invitar, que vayan, por supuesto. Yo sé que agrupaciones también van. Tampoco puedo invitar a las agrupaciones porque yo personalmente no los puedo atender, porque no está en mi mano, no una asociación, no es un, entonces no lo puedo atender, por supuesto, que si quieren y que vayan, y además allí los van a excusar porque hay gente que le gusta mucho el carnaval y los excusa, le ponen mucha atención y van todos los años, vamos. Que evidentemente yo no los puedo atender, y entonces no, que no te vean, que ellos van como vamos nosotros, sí. vamos, que esto es un acto abierto y ya está. ¿No? Eso será a partir de las 3 más o menos. Sí, la intención es luego incorporarse al pasacalle, pasando por el Ambigú. Sí, después va al Ambigú, que es como... La segunda parada. Rememorar, también hay muchas. Va a la calle Pasadilla, llega al Ambigú, tampoco, es un recorrido muy largo. Pero el Ambigú, porque el primer año que la quemamos detrás del río, detrás del Ambigú, pues siempre, pues, un año intentamos hacer el recorrido entero, no parar en el Ambigú, y hubo ahí un conato de rebelión porque no nos íbamos a parar. Pero pararnos en el Ambigú es porque desde los 31 años que llevamos siempre ha estado relacionado ahí con la patacabra. Y a partir de ahí os incorporáis al pasacalle. Sí, el pasacalle al final. Para no molestar a las agrupaciones ni a los que están presentados en el disfraz, que no se crean que queremos tener protagonismo ni nada, sino es participar y darle un poquito más de color. Ya te digo, porque también si la gente lo ve y le gusta y dice, mira, pues mañana que la van a quemar, pues nos acercamos y lo vemos, ¿no? Claro. Sí, hay mucha gente también de fuera y Y se me acercan y le explícale, Leandro, otra vez lo que es esto. Una pata acá. Este año tengo un cartel, a ver si me acuerdo de este lo pongo. Que pone, esta que ves aquí es una herramienta de mano que se usa en la marroquinería. No sé, para no tener lo que... Para no tener que explicarlo. Y para remitirle al sí, no, porque este, el sábado hay mucha gente de fuera. Y va. Además le llama la atención. Bueno, hablar de la patacabra, siempre está ahí la amenaza de lluvia. De momento este año está respetando, parece que puede caer algo, pero a última hora ya de la noche, pero muy poco en resumidas cuentas. El horario, hemos dicho, a partir de las 7 cuando la autoridad mande, ¿no? Sí, sí. Y el recorrido, bueno, decir que aunque llueva va a salir, la patacabra sale. Sí, va a salir, aunque no tengamos que poner las botas de agua otra vez. Que le demos barrado las va a llevar. No, hombre, sería Bazali y ya está. Sería mejor que no lloviera, porque entonces más gente puede participar, los niños, no va a meter tampoco un niño chico con un zaparrón. Pero que, porque que eso, ya decía que vamos a hacer, si no, guardarla claro. Para la semana siguiente. El recorrido, el de los últimos años, ¿no? Plaza de la Verdura, Calle Agua, Plaza Colón, Calle Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, la Calle Patacabra, ¿no? Sí, esa que empezamos hace 5 o 6 años a subir por la Calle Patacabra, sí. Que no se había enterado de que en la parte llana de Ubrí también había Cuesta Roni. Y ya luego, la Calle Marroquinero en su tramo final, sí, final. Digamos, Calle Anana y ya llegada a la Plaza de las Palmeras. Si no llueve como parece que no va a llover, Leandro, ¿qué tiempo estimas un poco de recorrido? No, pues eso hemos visto entre media hora y tres cuartos de hora. Es que tampoco es una cosa que la tengamos calculada, porque es como es tan de improviso, lo mismo te paras más en medio de la avenida y te estás un rato. También depende, ahora tiene unas ruedas por si hay algún problema, poderla empujar. Y entonces tardaría lo mejor menos, pero intentamos que dure eso, media hora, tres cuartos de hora. Vale, pues yo voy a poner en torno a unas 45 minutos, sí, y así no nos pillamos los después dedos. Como con el pregón, que eran 40 minutos y fue una hora, pero... ¿qué más nos queda? Bueno, me queda, la quema en la Plaza de las Palmeras, donde siempre estará habilitado, acotado, ¿no? Sí, porque como está la cosa con los cohetes y eso, hay que tener mucho cuidado ahora, las leyes han cambiado, tienen que estar a 100 metros de los fuegos artificiales, pero una vez que se termina, te puede avanzar la gente hasta, porque tampoco importa, ya no estando debajo de la patacabra, pero ya se puede acercar la gente, pero la verdad que cuando sean los fuegos sí tienen que estar retirados. Y eso se encarga el ayuntamiento y los... Bomberos, policía local y demás. Colaboraciones, gente que te ha ayudado, gente que ha hecho posible esto. Pues llevan mucho tiempo y los quería tener un recuerdo aquí para ellos. Vamos, al almacén de madera de los hermanos Gutiérrez, por ejemplo, que desde que Miguel estaba en la calle La Esperanza, ya hace unos años, que fue, todos los años se lo digo, fue... El primer año y ya los cartones fueron de ahí, la madera. Los cartones de oliva, que es de la familia, así que lo tengo, eso no fallan. Además me ven en febrero, en enero, por ahí, me ven aparecer y ya sabes, está cogiendo los cartones que me tienen que dar. A Pintura Rafa, que Pintura Rafa también lo cuento con él y me dice... Déjalo, si estoy colaborando con ustedes, pues no me lo diga en la radio, digo, no, pero yo lo voy a decir, porque además no es una mano buena de asesoramiento a la trastienda de las plantas de ahí de la avenida, que siempre nos pone la colección de las chiquititas que tenemos de los niños, sí. Que tenemos sobre 14, al ayuntamiento, al concejal, a José Manuel Rivera, ¿no? Sí. Porque además, ¿sabes? Para lo que voy. Pero que lo que me haga falta y lo que está en su mano y el camión y lo llamo y no, vamos de tal manera eso. Pero es casi, no digo que sea, porque lo que da gusto es que lo haga. Sí, de la manera. De la manera que la que. Sí, que no hay que pedir, sino que desinteresamos. Sí. Después, a Miguel Arena de Jardín y después por los callos, no, para el menudo. Para el menudo. ¿Qué le digo? Los callos del Pirri. Este que va a ir al callito o algo de uno. Para el menudo del Pirri, que tampoco que esté muy gordo. Que no, este año, como ha subido tanto el IPC, no, se nos iba a poner presupuesto. Y por lo menos nos ha mantenido la carnicería de Juan Manuel de la Plaza, de la que al que le compramos todos los cascos, los menús del menudo. Y a Pan y Chocolate, que nos van a dar el pan y eso, para que le. Que son gente que saben lo que es la patacabra, gente de Ubrique que no. Con el Pirri se dedica mucho a esto también. Y claro, es que le dice, ¿por qué no? Pues, claro, la gente es dispuesta a colaborar con lo que sea. Hay mucha gente también que le gustaría, pero es que tampoco que le gustaría colaborar o que no me lo dice, lo que te haga falta, lo que. Es que no, tampoco es de ir pidiendo cosas que no necesitamos, sino cosas. Por ejemplo, esto, lo del menudo este, ha subido mucho este año. Dice, las patitas han subido el doble, pero no lo ha mantenido él. Dice, venga, os voy a echar una mano y ya está. Entonces, agradecértelo desde aquí. Bueno, la gente que, toda esa gente sabe cuando suena el teléfono y ven Leandro Cabello en la pantalla, ya saben. Me temen. Ya saben que lo hacen con mucho gusto. De buena gente. De buen gusto y con. No, y además es una fiesta que mucha gente te pregunta y te dice, ¿cuándo? Y no sé qué. A lo mejor es lo que hago nada más y esto, pero mira. Que si no habría. Lo estamos haciendo bien y ya está. Si no hubiera patacabra, habría que inventarla, sí. Leandro. ¿Qué mensaje, qué último mensaje a los aficionados, a la gente que se va a acercar o que está dudando si acercarse no, el domingo, no, Leandro? Bueno, que no lo duden, que vayan, que sea un rato es lo mejor del mundo, ¿eh? Y divertirse y reírse, que después hay muchas cosas chungas en la vida y muchas cosas para que disfrutemos. Que vayan a las agrupaciones, por supuesto, que contamos con ellos y que son como los protagonistas. A lo mejor el sábado somos un poquito más protagonistas nosotros, pero a ellos le damos más la del domingo. Sí. Y además, esto lo saben perfectamente, que estamos abiertos, nunca he procurado, ¿no? Porque yo estoy abierto, no tener problemas con nadie, que siempre en una cosa de mucha gente puede haber algún roce, sí. Alguna cosa, y entonces hemos intentado, y tenemos que también, como he reculado un poquito, pues no me importa tampoco, ¿no? Pues Leandro Cabello, con ese mensaje también, ese que también nos dejabas antes, ese de contribuir y poner ese granito de arena en la felicidad y la alegría de la gente, tan necesario en estos tiempos. Y que se disfrace. Pues con eso nos quedamos. Leandro Cabello, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros que nos vamos a despedir contándoles que esta tarde-noche va a haber actuación en la barriada Antonio Vega. Van a estar las agrupaciones Ojalá Lloviera, aparte de otras que estaban por confirmar, en esa barriada Antonio Vega esta tarde-noche, la actuación, jueves 2 de marzo. Mientras os voy contando, mientras que busco buscamos las agrupaciones que van a estar, para que no se nos olviden, mañana la que sea, a partir de las 8:30, en la plaza del Ayuntamiento, séptima edición de la Quesá, que como decimos va a empezar a partir de las 8:30 y que va a tener en este orden la actuación de la Murga de los Ordóñez, el trío ese de cuarteto de Juan Flores y Antonio Ordóñez, los Mancilla, la Murga de los Bautistas, las Pacas, el romancero de Jesús Virué, la chirigota Destierro de Vino, la chirigota Ojalá Lloviera, la Murga de los Musiquitos, 12 Algabana, los Capitán Pellejo y el Parque Natural de Ubrique, el cuarteto que va a cerrar. Desde las 8:30 aproximadamente, pues bueno, pues hasta que dé esta séptima edición de la Quesá, que se celebrará mañana. Y como decimos antes, hoy jueves 2 de marzo, ahora ya sí que tenemos el cartel, la Murga de los Ordóñez, Ojalá Lloviera y el cuarteto Parque Natural de Ubrique, a partir de las 9:30 en la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Ya el sábado Pasacalles, resto de actuaciones, y el domingo Entierro de la Patacabra. Nosotros volveremos mañana a eso de las 3, aquí en la tarde, no nos faltéis.